Mi mensaje es, la hora oscura del hombre es la hora poderosa de Dios. Amén. Pueden ir a Juan, segundo capítulo, primeros tres versículos allí y... ¿por qué no? Vamos allí y vamos a Juan, el segundo capítulo. Jesús y sus discípulos, pues están invitados a una boda en Canaán. Quiero que reciban las palabras como están escritas. Primer versículo. Al tercer día se hicieron unas bodas en Canaán de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y cuando faltaba y querían vino, la madre de Jesús le dijo, «No tienen vino». Jesús le dijo, «Mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Aún no ha llegado mi hora». Su madre dijo a los que servían, «A los sirvientes, hagan lo que él les ordene». «Solo háganlo». «Lo que él les diga, háganlo, Señor». Tráenos una palabra esta noche, esta mañana. Habla desde tu corazón, Señor. Santifica este cuerpo para que pueda hablar la verdad bajo tu unción, bajo tu consagración y no bajo la carne. Te damos honor, te damos la gloria, Señor. Queremos oír qué dice tu corazón en estos tiempos. Señor, te damos gracias. Levanta nuestros espíritus este día. En el nombre de Cristo. Amén. La madre, María, se acerca a Jesús en la boda. Y las bodas en ese momento duraban de 5 a 7 días. No sé cuánto tiempo había durado esta boda, pero llegó un momento en que se les acabó el vino y Jesús, su madre, María, su madre fue hacia su hijo Jesús y le dijo, «Jesús, hijo, se les acabó el vino». Y Jesús dio una respuesta bastante extraña, dijo, «Mujer, y eso fue, eso no fue para menospreciar, eso era válido en la... en las costumbres, en la generación de ese tiempo». Él dijo, «Mujer, aún no ha llegado mi hora». Ahora, él no se refiere a la hora de la que habló en el capítulo 17 de Juan, cuando dijo que sabía que su tiempo había llegado justo antes de la cruz. Él sabía que iba a ser crucificado y dijo, «Ha llegado mi hora». Esta es otra hora. Esto tenía que ver con algo que sucedió en esa boda. Y me imagino a Jesús parado allí diciendo, «No es mi hora. Esta no es mi hora para hacer mi trabajo». Y esto será... ahora recuerden, su ministerio acababa de comenzar, así que no puede ser la hora de Juan 17. Él dijo, «Mi hora aún no llega». Y yo veo en mi imaginación a Jesús parado allí mirando el suceso, porque algunos todavía levantan sus copas y todavía queda un poco de vino. Y los sirvientes van de lado a lado y todavía queda un poco. Ahora, ellos anticipan que no habrá vino, pero todavía lo sirven. Luego, de repente, el anfitrión está corriendo ofuscado y dice, «¡Nos quedamos sin vino!». Y mira las botellas vacías. Y mira a su alrededor. Las copas están vacías y ahora las botellas sí están vacías. Y hay 6 tinajas de agua. Entre ellas se estima que hay 180 galones. Es hasta entonces que Jesús dice, «Llénenlas. Su hora ha llegado». Verán, la hora del poder de Dios se manifiesta casi consistentemente en toda la Biblia. La hora del poder de Dios llega al final de los recursos del hombre. Su hora había llegado. Él esperó y esperó hasta que no hubiera otra respuesta, hasta que lo único que solucionara la situación fuera un milagro. No había otra forma. Ahora, amigos, Jesús nunca dijo una palabra. Él nunca actuó sin significado, significado eterno. Había algo que enseñaba a sus discípulos. Pero más allá de eso, enseñaba a su iglesia. Él enseñaba una lección, y este principio lo encontrarán en toda la Biblia. Dios parece complacerse en esperar hasta que el hombre se rinda de luchar, hasta que deje de mirar en otras direcciones, hasta que realmente se necesite un milagro. Y ese es el momento en que la hora más oscura del hombre es la hora más poderosa de Dios. Y yo les daré algunos ejemplos a través de las escrituras aquí. En las escrituras lo encuentran, en el sexto capítulo de Jueces, en la historia de Gedeón. Según las escrituras, Israel estaba totalmente empobrecido. Los madianitas entraban con sus tiendas y sus camellos y sus familias y se mudaban directamente a esas tierras, directamente al corazón de Israel y Judá. Y despojaban la tierra de sus cultivos, tomaban sus rebaños y su ganado, y la Biblia dice que estaban en extrema pobreza, y esa época fue uno de los tiempos más oscuros en Israel. Y durante esa época se escondían en cuevas, e Israel llegó al final de su esperanza. Allí no había esperanza porque ellos gritaban, «Dios nos ha abandonado». Esa es la respuesta que dio Gedeón. Él dijo, si estás conmigo, porque el Espíritu Santo se movió. Dios comenzó a moverse en esa hora de empobrecimiento, de desesperanza. Dios se manifestó. Lo hizo. Él manifestó su poder. Él fue hacia la tribu más pobre, hacia la familia más pobre y hacia el hombre más pobre de esa tribu, Gedeón. Y Dios dijo, cambiaré las cosas. Y ya conocen la historia. Dios bajó y guió y dio dirección a 300 hombres que no tenían más que trompetas y antorchas. Asustaron a los madianitas y huyeron y Dios los liberó. Y eso es porque la hora oscura del hombre es la hora poderosa de Dios. Podría darles ejemplo tras ejemplo. Permítanme darles unos más. Aquí está en Jueces, cuarto capítulo. De nuevo, Israel. Debido a su pecado, Dios vendió a Israel a los cananeos de Sísara, el rey. Y por 20 años, Israel vivió en extrema pobreza. En juicio y en desesperanza, la misma situación de desesperanza. El Señor entregó a Israel en manos de los cananeos. Y Dios esperó hasta que llegaran a esa absoluta desesperanza. Y él tenía una mujer profetisa en las colinas. Y ella vivía bajo las palmeras, dicen las escrituras. Que ella estaba viviendo bajo las palmeras. Y la Biblia dice que Israel quedó enormemente impresionada. Y aquí, en Efraín, había una profetisa, una mujer de Dios. Y los capitanes de los ejércitos se habían rendido. La mayoría de sus ejércitos, o los que habían sido parte de su ejército, habían huido. Y la gente llegó a esta ladera. Estaba yendo a las reuniones de campamento de Débora, y ella predicaba un mensaje diferente, mientras todo Israel estaba en tinieblas y gimiendo, ¿dónde está Dios? Dios nos ha abandonado. Ella no aceptaba la oscuridad, ella vio a través de la oscuridad y predicaba un mensaje. Esto predicaba, levántate. Aquí está en sus propias palabras. Ella dijo, porque este es el día, esta es la hora en que el Señor, a esta hora, el Señor va a poner a Sísara en tus manos, pues en verdad el Señor está contigo, y la mano del Señor de Israel prosperó y prevaleció. Verán, Dios quiere que miremos más allá de la oscuridad. Hay días oscuros, pero hay personas que Dios elige. A Dios nunca lo sorprenden las épocas. Dios siempre tiene a alguien en preparación para las horas más oscuras. Él prepara a Gedeón. Miren cómo Dios preparó a Moisés, cómo preparó a Abraham. Siempre está preparando a un hombre, a una mujer, y siempre ha tenido un pueblo que lo sigue. Es asombroso para mí, asombroso, leer las Escrituras viendo este principio del Señor mientras espera hasta esa hora. Pero verán, durante ese tiempo de espera, mientras la oscuridad se acumula y puede volverse una oscuridad enorme, abrumadora, Dios tiene un plan. Él tiene un pueblo. Eso tiene que ver con sus vidas y la mía también. Llega un momento en todas nuestras vidas en el que llegamos a un punto en el que sentimos que no podemos soportar más. Algunos oyéndome ahora mismo pueden estar en ese punto en el que han orado y han buscado el rostro de Dios, y tal vez estés orando por tus hijos o por tus nietos, tu esposo, tu esposa o alguien más, y has orado y has ayunado y parece que tú no ves evidencia alguna de ningún cambio. A pesar de que te apoderaste de Dios y oraste en el Espíritu, y te apoderaste de Dios, y hay veces en que sientes que oraste y tienes la respuesta. Y ahora, en esta generación, creo que tenemos muchos padres que están orando. Tengo nietos por los que estoy orando. Y yo he estado en este lugar muchas veces donde he sentido que oré, y no veo evidencia de ello en absoluto. Pero amigos, quiero que sepan algo. El Espíritu Santo está ahí esperando. El Espíritu Santo conoce la hora. Él sabe el momento en que sus amigos les han fallado. Él sabe el momento en que su copa se seca y se les acaba el vino del mundo, y Dios sabe que Él espera. Él está esperando. Tenemos todo el vino que necesitamos. Vino fresco, vino nuevo del cielo. Y Dios sabe el día, la hora, y cumplirá con su palabra. Así que oren, amigos, oren y busquen el rostro de Dios. Hay un buen ejemplo en Segunda de Crónicas, cuando el rey Josafat recibe un mensaje aterrador sobre un enorme ejército que viene contra ellos. Un mensajero fue y dijo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar, en este lado de Siria. Y Josafat temió y se dispuso a buscar al Señor, y ordenó ayunar. Hubo una gran reunión de oración en la tierra. La gente comenzó a orar. Así que se reunió Judá para buscar y pedir ayuda al Señor. Fueron a buscar al Señor, y el rey exclamó: oh Dios, no sabemos qué hacer, pero nuestros ojos están puestos en ti. Ciertamente, esta fue una hora muy oscura para Israel. Comenzaron a alabar al Señor. Convocaron una reunión de alabanza. Algo sucede cuando comienzas a alabar al Señor, abandonándote a la alabanza y creyendo que Dios todavía está en el trono. Y ellos comenzaron a alabar al Señor de una manera poderosa, y el Espíritu del Señor cayó sobre ellos. Y mientras alababan al Señor, al mismo tiempo el ángel del Señor fue enviado a emboscar al enemigo, y la victoria les fue otorgada en un momento. Durante esa misma hora oscura, esa fue la hora de poder y liberación de Dios. Ahora lo acercaré a su realidad. Capítulo 60 de Isaías. Porque aquí, la tierra está cubierta de tinieblas y una densa oscuridad envuelve a las naciones, pero sobre ti brilla el Señor como la aurora. Sobre ti se puede contemplar su gloria. Tu luz guiará los pasos de las naciones. Los reyes se guiarán por el resplandor de tu aurora. Ahora, amigos, creo que Isaías está hablando de los últimos días. Y él está profetizando eso en medio de esta gran oscuridad, que habrá una luz que surja, y los gentiles, los incrédulos, vendrán por multitudes a la luz. Y amigos, eso aún no se ha cumplido. La gran oscuridad comenzó cuando Jesús vino, y en la crucifixión Jesús lo anunció. Él dijo: este es tu poder de oscuridad, esta es tu hora de oscuridad, esta es tu hora de poder. Y eso es lo que el diablo consideró que tenía. Una hora de oscuridad comenzó allí, en la crucifixión de Jesucristo. Cuando la densa oscuridad cubrió la tierra, el imperio romano estaba en ruinas. Perversiones sexuales de todo tipo, corrupción maligna, engaños y codicia, y apostasías de todo tipo, e incluso entre el pueblo de Dios había hipocresía. Los sacerdotes robaban las casas de las viudas. Isaías miró a través del tiempo, incluso hasta nuestro tiempo, y vio venir una gran oscuridad. Y amigos, hay una oscuridad en la tierra, hay una oscuridad en las naciones hoy, una enorme oscuridad. Eso es una muestra del infierno, una oscuridad que se puede sentir. Y el profeta Isaías, de hecho, esas horas oscuras cuando Jesús... la luz estalló en esa oscuridad. Jesús vino como una luz. Y quiero que sepan que en este día de oscuridad, Jesucristo sigue siendo la luz del mundo. Él ha venido a acabar con la oscuridad. Y amigos, no dejen que su corazón se agobie con esta oscuridad. Los pecados de la humanidad, las perversiones que vemos aquí hoy. Y amigos, no debemos centrarnos, debemos escuchar las voces proféticas, pero no debemos centrarnos en eso. Jesús dijo, no deben enfocarse solo en los tiempos. No se enfoquen en los tiempos ni en las señales de los tiempos y no permitan que la oscuridad los derribe, porque en esa oscuridad surge, entre más grande y densa sea la oscuridad, mayor es la luz de Jesucristo. Y les digo, Jesús sigue siendo la luz del mundo. Aleluya. Quiero darles algunas razones por las que yo creo que enfrentamos en nuestro tiempo una significativa recolección de almas perdidas. Dije, y ahora, si fuera más joven, cuando era más joven, lo habría dicho así. Dios va a enviar el increíble, íntegro y glorioso avivamiento del Espíritu Santo. Les estoy diciendo que yo creo, y poniéndolo de forma simple, creo con todo mi corazón que lo que viene va a ser asombroso en cuanto a la reunión de miles de almas perdidas. Yo creo eso. Déjenme darles, estas son razones simples, pero mientras oraba la semana pasada dije, Señor, ¿cómo podemos saber esto? Llévame a las Escrituras y dame pruebas bíblicas y Dios habló a mi corazón de las cosas simples, del conocimiento interno de algo que sucedió en mi alma y de algo que creo que sucede en nuestros pastores y que creo que sucede en los corazones de cada persona que ora. Creo que hay un testimonio del Espíritu Santo de que está a punto de atravesar la oscuridad y suscitar un movimiento de su Espíritu. Y como lo veo en las Escrituras, casi cada movimiento del Espíritu Santo, en cada gran obra que ha hecho, hasta el día de hoy, el Espíritu Santo, Él da un testimonio. Él prepara a la gente para lo que está a punto de hacer. Y hay un testimonio del Espíritu Santo. El Espíritu testifica con nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Hay un testimonio interior. Las Escrituras dicen, testificando Dios justamente con ellos, con señales y prodigios, y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo, y en Hebreos 10:5 nos da testimonio el Espíritu Santo para el hombre interior. Él es un testigo del pacto que Jesucristo ha hecho. Está en el versículo 16, aquí en Hebreos también. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Pondré mis leyes en su corazón, y las escribiré en su mente, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Tengo un testimonio en mi corazón, el mismo testimonio que me dice que soy un hijo de Dios, el mismo testimonio que testifica a través de los siglos de todos los que caminan con Cristo. Y creo que en el fondo de su corazón ustedes saben que debido a estos tiempos vivimos bajo una amenaza nuclear todos los días. Vivimos en tiempos donde hay malas noticias todo el tiempo, casi todos los días, pero en estos tiempos creo que hay un testimonio en su corazón. Dios, tienes que hacer algo, algo debe hacerse. Y has dejado claro que la iglesia no va a salir vencida. No va a salir, no saldrá en oscuridad. Que la iglesia de Jesucristo va a prevalecer. Que Dios va a estar trabajando hasta el último momento. Y habrá una reunión final. Y yo creo que ese testimonio está en ustedes, si han buscado a Dios, y sé que está en mi corazón y que Él está dando testimonio. Él da testimonio de los movimientos de su Espíritu y de las obras de su Espíritu Santo. En una época de muerte denominacional, cuando denominaciones enteras están bendiciendo el matrimonio homosexual, y el Espíritu Santo está abandonando denominaciones enteras, Al mismo tiempo, Él conmueve los corazones de su pueblo. Él agita un remanente piadoso. Y yo tengo una agitación en mi corazón. No es algo emocional, es algo profundo en el alma que dice, Dios, este es quien eres. Dios, así es como trabajas. Tú no abandonas generaciones enteras. No abandonas generaciones debido a las perversiones. No abandonas generaciones porque la sangre que derramaste en la cruz permanece hasta el último aliento. Hasta el último de los últimos días. Y hay un testimonio del Espíritu Santo. Habrá una reunión de graduación. La segunda razón es que yo... Que Dios se mueve en mi corazón y le habla a mi corazón. Ahora he predicado por 58 años. Y espero haber conocido la voz del Señor en alguna medida. Y hay... lo que vemos ahora... es Dios aferrándose a su pueblo, que tiene un espíritu de oración. ¿Quién hubiera creído que habría reuniones de oración convocadas por iglesias en toda Nueva York? ¿Quién hubiera creído incluso hace unos años que 50,000 personas se reunirían aquí en Times Square para orar? ¿Quién pensaría que un silencio sagrado caería sobre 50,000 personas y que cuando era hora de orar, todos se inclinaron y todos miraron al trono de Dios? ¿Quién creería que... Recuerden que hoy en día hay tantas conferencias, conferencia tras conferencia tras conferencia sobre cada tema. Pero la palabra que oigo de aquellos que todavía hacen conferencias es que el Señor los llama a convertirlos en conferencias de oración. En la oración, un espíritu de oración se apodera del verdadero cuerpo de Cristo. Y entonces Dios nos dice, ahora es el momento de orar. Y cuando Dios les da una promesa... no pueden solo relajarse y decir, bueno, tengo su palabra, solo confiar en Dios, le creeré a Dios. No volveré a Dios, evidenciando duda o incredulidad. No. Cuando Daniel calculó que los 70 años de esclavitud habían acabado e Israel sería liberado de Babilonia, él vio la promesa que se le dio a Jeremías, y la Biblia dice que él se postró ante Dios y comenzó a ayunar y a orar y a interceder ante el Señor por haber obtenido la promesa que ya había sido otorgada. Y sí, yo visito las reuniones de oración de esta iglesia por 10, 15 minutos con un vaso de agua fría y oigo un sonido que... ¿qué es un sonido? Es realmente sobrenatural. No es ruido. Hay una santa desesperación. Hay algo del Espíritu Santo en movimiento. Y amigos, lo oyen aquí mismo en el auditorio. En todas las reuniones hay algo. Hay algo que se mueve. Hay algo del Espíritu Santo que respira. Y Dios está creando una atmósfera para que cualquiera que no conozca a Cristo, cualquiera que no camine con Dios, pueda caminar por estas puertas y sentir lo que ya sintieron esta mañana, que estos que ya nacieron en el Espíritu, hay un nacimiento de algo sobrenatural. Y yo no creo que el espíritu de oración que se apoderó de esta iglesia y del tabernáculo de Brooklyn, mi hijo Gary habla de ello en la iglesia en Colorado. Y acabo de recibir una foto de 1,000 adolescentes en Israel. Todos creyentes, jóvenes árabes y judíos, una reunión masiva de oración pidiéndole al Señor que descienda a Israel. Hay un espíritu, hay una unción, hay algo poderoso que está pasando. Yo no tengo que levantar la voz para que lo entiendan, ¿verdad? No, yo lo oyen, lo están oyendo, lo escuchan. Tienen un espíritu de oración. ¿Están sintiendo que Dios los atrae a la oración? Es algo por lo que dicen, Señor, estos tiempos, solo por los tiempos en que vivimos. Y queremos ver a Dios salvar almas. No buscamos llenar los asientos porque, de todos modos, generalmente están llenos. No es eso. Hay toda una ciudad aquí. Hay toda una ciudad de millones de personas. Y el suelo debe debe romperse, y eso es a través de la oración. Si alguna vez oramos, debemos orar ahora más que nunca. Este es el momento de buscar el rostro de Dios y de orar. Y tercera razón, y estas son muy, muy simples. Esta generación se ha quedado sin vino. Hay dos tipos de vino. Está el vino del mundo. Ahora, no podía ser que el vino que María... ella no habría ido a una fiesta de matrimonio donde hubiera habido maldad de algún tipo. Pero la Biblia representa al vino como aquello que alegra el corazón del hombre. Alegría y gozo. Y la alegría y el gozo han sido robados de esta generación actual. Se han ido. Hay poca alegría, poco gozo. La Biblia dijo que el pecado roba la alegría y el gozo. Pregúntenle a cualquier joven que haya ido de club en club huyendo de... Y amigos, yo veo esto desde nuestro apartamento. Podemos ver hacia abajo y hay 3 o 4 bares abiertos en las azoteas que nosotros podemos ver. Y podemos verlo salir de esos bares, saliendo abatidos. Todos los domingos por la noche aquí hay testimonios de personas salvas. Y casi siempre cada testimonio es algo así. Lo intenté todo. Llegué vacío al lugar donde solo quedan lágrimas. Y amigos, están sin vino. El vino del mundo los ha dejado vacíos. Y no creo que ninguna palabra describa mejor el estado de ánimo de esta generación que el vacío, el completo vacío. Pero gracias a Dios. Aleluya. A la luz de esto, ¿qué hacemos? María le dijo a los discípulos, hagan lo que Él diga. Solo hagan lo que Él diga. Cuando buscan al Señor, la palabra viene. Ahora hay algo que se apoderó de mi corazón esta mañana. Leía en Apocalipsis 7. Jesús nos dijo, trabajen de día, porque cuando la noche llegue, nadie trabajará. En el 7º capítulo del Apocalipsis, hay un relato de una innumerable multitud, una multitud que no puede ser contada, de pie ante el trono de Dios, una multitud que ningún hombre podía contar, de cada nación y de todas las personas, todas las lenguas y todas las naciones, con togas blancas alabando al Señor. Y Juan estaba tan abrumado por la visión de estas multitudes en togas blancas adorando, y dijo, ¿de dónde vinieron estos? ¿Quiénes son estas personas? Y la respuesta fue, estos son quienes han salido de gran tribulación, de la gran tribulación. Ahora, amigos, no hablaré de la gran tribulación o sobre si Jesús vendrá antes, durante o después de ella. En todo caso, siempre he dicho que no podemos perder la tribulación, eso creo. No pretendo ser gracioso, pero quiero que se imaginen esto. Por favor, ellos salen de una gran tribulación. Ahora, eso describe muchos mártires a través de los años que han pagado con su vida y han pasado por la tribulación. Pero eso no responde, creo, a esta gran multitud que salió de una gran tribulación. En algún lugar, alguien... En medio de la tribulación, en el medio de la oscuridad, en el medio de la tribulación. Ahora, ellos salieron de una gran tribulación. Alguien les predicó. Alguien levantó la luz. La luz todavía brilla a través de la tribulación. Y una gran multitud salió de esa tribulación. Amigos, mi punto es este. No importa cuán oscuro se ponga, no importa cuán difícil... No podemos dejar de hacer lo que Dios nos pidió que hiciéramos. No podemos echar para atrás lo que Dios nos pidió. Amigos, les predico en debilidad. Pero sé que Dios nos habla. Sé que Dios trae una palabra a nuestros corazones. Me paré en este púlpito hace años, en el primer servicio, cuando lo dedicábamos. Y le dije a esta congregación, de manera similar, exactamente lo que les estoy diciendo ahora. Después de todos estos años, y todas las personas salvas, las multitudes salvadas, estos altares siempre han sido agraciados con un número de personas que vienen a Cristo. Y oré, Dios, en mi tiempo, mientras viva, déjame ver, déjame ser parte de tu obra, hasta mi último aliento, o hasta que Jesús venga, cualquiera. Amigos, les digo ahora, con el Espíritu del Señor sobre mí, que mientras exista esta iglesia, que mientras haya hombres de Dios en el púlpito, el mejor vino será guardado para el final. El mejor vino será guardado para el final. Esta es la hora de Dios. La hora de entrega. Esta es la hora poderosa de Dios. Esta no es solo una hora de juicio. Esta es, para la iglesia de Jesucristo, su mejor hora. Y yo, mi corazón se regocija. Mi corazón está absolutamente llameante con la anticipación de que sus hijos e hijas, sus nietos, habrá algo de convicción, habrá algo de unción, habrá tal derramamiento de este nuevo vino. Oigo el sonido de la lluvia, una abundancia de lluvia, una abundancia de lluvia. Si tuviera la fuerza, saltaría y correría por este pasillo y luego volvería por este otro. Podríamos tener a alguien al piano. Una de mis viejas canciones favoritas es Jesús es la luz del mundo. Jesús es la... Clark, ¿podríamos cantar esa? Quiero que se pongan de pie si lo desean, por favor. ¿Podríamos cantarla, Jesús es la luz del mundo? Padre Celestial, mientras que pensamos en el futuro y en las cosas buenas que tienes reservadas para tu iglesia, pensamos ahora en aquellos de pie aquí, en el anexo y aquí en el auditorio principal, y en algunos, Señor, que se han enfriado en espíritu y en corazón hacia ti. Te ruego, Señor Jesús, que hables a sus corazones. Señor, esta es tu hora, es tu momento. Te pido, Señor, que le hables a aquellos que se han alejado de ti o a los que están aquí y no te conocen. Los atraerás con tu espíritu. Oramos para atraerlos a ti. Dijiste que si te confesamos ante los hombres, nos confesarás ante el Padre y todos los ángeles del cielo. Así que háblanos ahora. Ahora, si estás aquí, en el auditorio principal o en el balcón. Si estás en el balcón, puedes bajar. Si sientes el tirón, la atracción del Espíritu Santo, y quieres venir a, si quieres, regresar a tu primer amor. Y si no conoces a Cristo y has entrado aquí, Dios te envió aquí. Confía. Lo que hará Dios en el futuro, lo está haciendo ahora mismo. Y a medida que te llama el Espíritu, ven. El Señor quiere seguir adelante contigo y cambiar tu vida. En los anexos pueden dar la vuelta al pasillo general y preguntar a los acomodadores cómo entrar a este edificio. Y pueden bajar las escaleras y venir a reunirse con nosotros aquí en el frente y dar un paso de fe. diciendo, no me iré por donde vine. No quiero salir por la puerta de la forma en la que vine. Y si lo necesitas, si tienes hambre y sed de él, solo sal de tu asiento y ven mientras cantamos. Ahora vamos a cantar, Jesús es la luz del mundo. Deja que esa luz toque tu corazón ahora. Y cierra este servicio conmigo. Dios los bendice por venir.